Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Gente, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Juan Carlos Preus. Los saluda en esta noche tan linda, tan especial, como lo son todas, ¿no? Y básicamente las últimas, ¿no? Esto de estar guardaditos. Y además hoy por aquí llovió, cayeron unos truenos tremendos. Así que está genial para estar guardaditos. Si bien no hace mucho frío, pero ya uno asoma la nariz por la ventana y ve todo mojadito. Y para todos aquellos que los asusta un poco el agua, ¿no? A mí me encanta. Pero bueno, invita un poquito a estar guardadito, a estar adentro. Y justificar un poquito esta cosa, ¿no? De bueno, che, no se puede salir. Por tantos motivos, además que hace un poquito de fresco y está lloviendo y todas esas cosas, ¿no? Bueno. Así que bueno, nuestro pequeñísimo aporte, como cada jueves, como cada martes, intentando que sea leve el pasar de los días que nos quedan. Bueno, antes de mencionar lo que acabamos de escuchar y leer el resto de la programación del día de hoy, vamos a ir con algunos saludos. Saluditos para aquí y para acá. Bueno, saluditos para nuestro amigazo Jerry Balati y Sergio Zucal de Radio Caos, de los días miércoles. Anoche estaba en casa escuchándolos y le mandé un mensajito y aparte les comentaba aquí a nuestro amigo, nuestro operador Javier Merlo, que de paso lo saludamos a Javi, que por la señal por internet se escucha fenomenal, realmente se escucha muy muy bien, viene bárbaro, ¿no? Para esta cosa de escuchar música. Y bueno, saludos para ellos, para también, bueno, mi hijo Iván, que está guardado en Buenos Aires, encanutado ahí con un amigo y compañero de trabajo, Emanuel, desesperado por no poder hacer nada, de no poder salir, como el 80% de la población del mundo, ¿no? Pero bueno, tratando de que nadie se tire por la ventana, volvemos a reiterar nuestra pequeñísima y modesta intención de hacer lo más pasable posible este pequeño ratito. Muy bien, un saludo muy especial también, de esto se me pasó, tendría que haberlo hecho antes, pero bueno, aquí va. Carlos Hazarabedian, es un hombre, un escucha de nuestro espacio, y a partir de algunas semanitas atrás, algunos días atrás, declarado colaborador, editor de nuestro espacio, se ofreció voluntariamente, de lo cual estoy enormemente agradecido, a colaborar con nuestro espacio. Y bueno, escribiendo y comentando y publicando algunas cosas. De paso también la invitación para todos aquellos que estén un poquito así temerosos de esta cosa de no pasa nada, ¿eh? Mira, estoy yo acá, ¿cuántos? Hace casi 30 años, absolutamente sin aprender nada, pero bueno, un poquito el miedo se te escapa, se te va, ¿no? La radio tiene eso, ¿no? Y mucho más, escribir en un blog o en una web en donde ni siquiera tenés que poner tu foto, simplemente manifestarte a través de estos escritos y, como en este caso, a través de los comentarios míos y de la música que paso, ¿no? Que también es una forma de darme a conocer. Bueno, Carlos Hazarabedian, un enorme agradecimiento para él, que bueno, mi hijo Isaías, que absolutamente no escucha, y mi esposa Moneda, que tampoco. Muy bien, ahí fueron los saluditos, como decía mi hijo mayor, los saluditos. ¿Qué fue lo que escuchamos recién? Escuchamos a Curtis Stigger. Un saludo a mi hija Antonella, porque ella sí puede que esté escuchando y va a decir, che, no me mandaste ningún saludito. Antonella, mi hija mayor. Un beso enorme para ella. Hablamos hace un momentito antes de llegar acá. Bueno, Curtis Stigger, Gentleman. Publicó MRC el 10 de abril de este año un último álbum de este muchacho cantautor, saxofonista además también, que ha reunido una banda formidable para este disco Gentleman, que según propios conceptos es el disco que mejor logrado de sus 28 años de carrera musical y millones de álbumes vendidos a lo largo del mundo. Tengo que decir que a mí particularmente me gustó mucho este disco, porque, claro, arranca o agarra lo que venga este muchacho para cantar, no se encuadra exclusivamente en el cancionero yacero americano, sino que todo lo que entre dentro de ese concepto, me refiero a lo del cancionero americano o norteamericano, le queda bien. Así que ha hecho un montón de otras cosas también. Y bueno, de ahí que por ahí va y viene en cuanto a mi gusto personal. Pero este disco realmente suena muy muy bien, Gentleman, publicado por el sello de Marcy el 10 de abril de este año, con Larry Goldings en piano, David Pichel en contrabajo, Austin Bead en batería, John Snyder en trompeta, Doug Yowell percusión, Jody Farber en cello. He tomado una decisión consciente a lo largo de mi vida de no estar confinado musicalmente, es lo que comentábamos recién. Para mí todo se trata de la canción, de la historia. Bueno, ahí lo define, ¿no? Esto de manotear lo que venga. Si gusta, como me pasa a mí también, ¿eh? Suena lindo, venga. Como muchas de las cosas que vamos a escuchar sobre el final de nuestro espacio, ya lo vamos a comentar. Decíamos, este muchacho, 28 años de carrera discográfica, que arrancó muy modestamente, trabajaba como baterista en una banda de punk rock y bueno, se ganaba la vida así, ¿no? Tocando en algunos clubes, restaurantes y ese tipo de cosas por unos pesitos nada más. Y sigue contando, yo era el chico que adoraba las canciones y los músicos que las escribían y grababan. En aquel entonces la radio pop tocaba de todo, desde Aretha Franklin a Led Zeppelin, Marvin Gaye, Willie Nelson, Joni Mitchell, Elton John. Me encantaba todo y estudié todo. Las canciones de jazz solían ser canciones pop. Claro, en aquella época el pop era las canciones de jazz. Como muchas veces en nuestro territorio, el folk podría hacerse esa comparación con las canciones pop, ¿no? ¿Qué es lo pop? Lo popular. Como antaño, hace tantísimos años atrás, la música clásica, las óperas. Bueno, hoy el pop está redefinido, pero él dice que las canciones de jazz solían ser las canciones pop de aquella época. El jazz siempre ha sido una reinvención, continúa este muchacho nacido en Hollywood, y que entre tantísimas otras cosas tiene la inquietud de, y sobre todo se me ocurre muchísimo más en las horas que corren, organiza eventos para recaudar plata para una sociedad, para los sin casa, entonces la Interfaith Sanctuary Homeless Shelter. Bueno, fantástico, ¿eh? Ojalá le vaya muy bien por él como artista y además por lo que suele recaudar también para ayudar a los homeless. Muy bien, ahí fue Curtis Steiger. Ahora vamos a comentar un poquito lo que sigue. Comentaba en el blog, bueno, te cuento antes de seguir. Sumando la cantidad de temas que tenía programado para el día de hoy, resulta que me había quedado medio cortón, así que agregué algo más, que ya sobre el final lo voy a comentar. Así que son 9 cortes y no 8 los mencionados. Vamos por el segundo, Paolo Fresu Quintet. Rick Wanderlust es un viejo disco publicado hace unos 23 años, republicado, remasterizado, bajo el sello propio, el Tuk Music, sello de la propiedad de Paolo Fresu. Esto tiene que ver con una forma de celebrar los 36, si mal no recuerdo, 34 o 36 años de carrera con el Quinteto, uno de los grupos más longevos de toda Europa. Paolo Fresu decidió republicar este álbum porque, según él cuenta, forma parte, no solamente de parte de su historia, de la historia más querida, sino que de alguna manera refleja la comunión, la conexión que a lo largo de los años fueron forjando con su quinteto. Hace muy poquitos días atrás, el pianista polaco Marcin Wasilewski, gran pianista, un poeta del piano, otro tanto, ¿viste estas cosas del poeta del piano? Digamos que el poeta del piano por antonomasia es el pianista fallecido Bill Evans. Han surgido otros. Este le cabe muy bien el mote de poeta del piano porque tiene un toque y tiene una lírica sublime. Este muchacho, muy jovencito, acaba de publicar un sencillo de promoción que el sello SM va a publicar, creo que los primeros días de junio, si mal no recuerdo, ya vamos a fijarnos por ahí, con la participación del gran saxofonista Joe Lovano. Seguimos con el baterista inglés, que digo, alemán, Wolfgang Hafner, Kind of Tango, un disco publicado por el sello ACT, en donde obviamente recorren un poquitito el cancionero tanguero, haciendo algunas interpretaciones de conocidos temas, de algunos conocidos tangos, y algunos temas propios. ¿Quién más? Este muchacho, que es un tecladista estadounidense, Eric Dodge, también me gustó mucho. Un disco de algunos poquitos años atrás, pero suena muy lindo. Y a partir de Eric Dodge, arrancamos con la partecita movida, porque todo lo que mencioné antes es bastante tranqui, violón. De a poquito vamos levantando el ritmo y electrificando la banda con Eric Dodge y Falling Flowers. Seguimos con una dupla muy loca, va por su segundo álbum, un guitarrista de rock metálico, Ray Sahi, con el pianista Lewis Porter. Transcendent es el álbum que acaba de publicar hace muy poquitos días. Muy, muy lindo, ¿eh? El chico de portada, en nuestro blog, en nuestra publicación, el guitarrista británico Rob Luft, con su segundo álbum como líder, Life is the Dancer. Este muchacho le partió el mate a todo el mundo hace poquitos años atrás, dos años, en el 2008, con la publicación de su álbum debut. Y no se queda atrás con este Life is the Dancer. Fantástico este muchachito de 23, 24 años. Los dos últimos, Nibody, es un proyecto bastante loco, liderado por el saxofonista Ben Wendell, el baterista Nate Good, Adam Benjamin en teclados y el trompetista Shane Ensley. Muy loco, te digo, muy loco. Los mencionados los conocemos liderando sus propios proyectos. No tan locos, más dentro de la corriente principal, si cabe. Pero lo que hacen con Nibody suena realmente muy, muy, muy bien y diferente. Y cerramos con el agregado, una sorpresa enorme, con este Jazz Sabbath. Es un álbum que estuvo 50 años guardadito por ahí. Resulta que el líder de la agrupación, una muy conocida agrupación de jazz británico, que estaba a punto de lanzar su álbum debut cuando su líder, que no recuerdo el nombre, ya lo vamos a ampliar, sufrió un infarto masivo que obligó a la discográfica a suspender la publicación del álbum. Oh, sorpresa, que un grupo ahí intentando hacer punta dentro de la metal rock tomó parte buena parte de las de los temas de Jazz Sabbath para recrearlos en modo de rock. Hablamos de Black Sabbath. Y bueno, 50 años después, cintas recuperadas que se creían perdidas después de un incendio ven la luz con este álbum que se acaba de publicar, Jazz Sabbath. Bueno, inmediatamente ya nomás vamos con Paolo Fresu. Paolo Fresu Quintet. Rick Wanderlust publicó Tug Music el 27 de marzo de este año. Thank you. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bueno, me faltó mencionar las cortinas. Lo que sonaba, ustedes recordarán, habrán reconocido los acordes de la cortina de los martes de disco completo. Están referidas a dos discos del Marcin Vasilevski Trio. El primero, simplemente denominado Trio. La primera grabación para el sello SM, el 7 de marzo del año 2005. Y se irán mezclando las provenientes de Faithful, también bajo el sello SM, publicado el 1 de abril del año 2011. Esas son las cortinas que nos van a acompañar durante el programa de hoy. Inmediatamente vamos a ir a la música de Marcin Vasilevski Trio, después de comentar lo que acabamos de escuchar. Paolo Fresu Quintet, Re Wanderlust, publicó Tug Music el 27 de marzo de este año. Tug Music es el sello propio, el de propiedad del trompetista italiano Paolo Fresu. Y Wanderlust se refiere, según él mismo explica, es un término inglés de origen alemán que se refiere al deseo romántico de viajar y explorar el mundo, lo que da identidad al proyecto, según propias palabras del gran trompetista Paolo Fresu. Recordemos, Paolo Fresu escuchamos hace poquitos días atrás, fue parte de nuestro martes de disco completo. Qué lindo suena la trompeta de este muchacho, pero realmente fantástico el sonido que les trae a su trompeta. El disco este, comentábamos hace un momentito, se republicó, remasterizado, luego de 23 años, como una de las formas de celebrar los 36 años de vida del grupo, del quinteto. Recordemos que Paolo Fresu también tiene otros proyectos, pero con el quinteto hace 36 años que vienen tocando juntos. Uno de los grupos más longevos del mundo, no solamente de Europa, el quinteto de Paolo Fresu. Tino Tracana, saxo tenor y soprano, Erwin Bann, saxo tenor, Roberto Cipelli, piano, Attilio Sanchi, contrabajo, Ettore Fioravanti, batería. La cosa no queda acá, sino que está pensado grabar algunos discos más con viejas composiciones del grupo de hace algunos años atrás, además de una gira, ¿no? Obviamente una gira a lo largo de todo este año. Todo esto por iniciativa de un gran amigo de Paolo Fresu. Estoy mirando como loco por todos lados donde lo tengo escrito. Acá está. Trombonista Glenn Ferris. El trombonista Glenn Ferris, amigo de añazos, el trompetista, es el que ha organizado los conciertos y además también puesto un poco en la producción del disco este que se acaba de publicar, más lo que Paolo Fresu promete con el quinteto a lo largo de los meses que vienen, de los años que vienen, celebrando los 36 años de vida del grupo. El encuentro con Glenn, se refiere a Glenn Ferris, siempre viene de Francia, de París, en este caso de las colaboraciones dentro del Cuarteto Palatino con Aldo Romano, yo y Michel Benita. Siempre quisimos hacer algo juntos y aquí estamos listos para otra aventura. Fantástico, pero qué lindo. Y una etapa realmente muy, muy linda también, ¿eh? Una obra de un artista italiano, un fragmento de una obra de un artista italiano, creo que del año 2005. Si ustedes van por la web de Paolo Fresu, su propia web está un poquitito desactualizada, pero el enlace a la web del sello de su propiedad, el Tug Music, tiene una estética realmente importante, muy linda. Ahí están todas las publicaciones de Paolo, muchas fotos de tapas y contratapas de sus discos. Bien, muy bien, sigamos. Marcin Vasilevski Trio acaba de lanzar este 17 de abril último pasado, Bashkar Arctic Reef, es el título del disco prometido para el 26 de junio de este año, bajo el sello SM. El trío del pianista polaco Marcin Vasilevski, que también de hace algunos meses atrás vienen de gira constante, festejando, celebrando sus 25 años como grupo. Un ejemplo, según el mismo Marcin Vasilevski, cuenta un ejemplo de compañerismo, de tolerancia, porque vienen juntos desde hace 25 años, se llevan fenómenos, según el propio Marcin Vasilevski, lo que da la pauta de que vamos a tener Marcin Vasilevski Trio por muchos, pero muchos años más. En esta oportunidad se reúne con el gran saxofonista Joe Lovano para este Arctic Reef que vamos a escuchar. Bashkar es el único simple publicado hasta la fecha. Marcin Vasilevski Trio. Mm-hmm. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Muy bien, estábamos escuchando a Marcin Vasilevski Trio. Recordemos que estamos también recorriendo dos de sus discos bajo el sello SM. Hablamos de Trio y Faithful a través de nuestras cortinas. KTC es lo que suena de cortina en este momento. Fantástico, pero fantástico. Anteriormente fue Ballad of the Zion Man. Recordemos que si han reconocido los acordes de este tema, bellísimo tema, bellísima versión de este clásico que acompaña nuestras cortinas en los martes de disco completo. Marcin Vasilevski junto a Joe Lubano publicaron Bashkar, un tema, un clásico de Carla Bley, es lo que estaba buscando hace un momentito, no podía acordarme. Bashkar de Carla Bley, este 17 de abril, único sencillo del disco completo prometido para el 26 de junio de este año. El trío Marcin Vasilevski, todos chicos muy jóvenes, chicos, bueno, nació en el 75, Marcin Vasilevski, lo mismo que el contrabajista Slavko Mirkovic, Mikhail Mickiewicz en el 77, el baterista. Los tres fueron parte de los grupos de uno de los próceres del movimiento polaco, Tomás Stanko. Sonaban tan bien, se me ocurre, ¿no? Creo haberlo leído por ahí en algún momento. Esta cosa de, bueno, a mí me hace falta pianista, pero no puedo separar el grupo, pensó Stanko. Así que los tres, el trío completo, dentro de la formación de Tomás Stanko. Fue a través del propio trompetista polaco que el grupo, el trío, hizo su debut en el sello SM con aquel disco mencionado hace un momentito, Trío. En esta oportunidad, con la primera vez que hacen algo juntos con Joe Lovano, el gran saxofonista tenor estadounidense. Fantástico, pero fantástico, ¿eh? Lindísimo. Bueno, hay tanto para leer por aquí, pero no me quiero extender. Estaremos a la espera, ansiosos, ¿no?, por escuchar un disco más de este trío fenomenal. Hace pocos meses atrás también se nos paró un poco el corazón con la publicación de una grabación en vivo. Claro, no temas nuevos, sino una publicación grabada en vivo en Alemania, si mal no recuerdo. Bueno, sigamos. Qué lindo suena, ¿eh? Bueno, vamos a ir con esto. Wolfgang Hafner. Este muchacho va por su tercera versión del Kind of, en esta oportunidad, Kind of Tango. Anteriormente fueron Kind of Spain, una exploración de la música española, y Kind of Cool, su aproximación al cool jazz, ¿no? En esta oportunidad, según estaba leyendo por ahí, que el productor y dueño del sello, Sigloff, del sello ACT, le propuso hacer una nueva versión de este Kind of con música de tango. Y él dice, mira, no me hice rogar demasiado, porque realmente me gusta muchísimo el tango. Por ahí decía también, esto no se trata de reproducir un original, y en eso estamos de acuerdo, porque particulares visiones o interpretaciones del baterista, tanto así como las composiciones originales del resto de su banda, ya vamos a mencionarla, tienen esta visión así muy, muy, que además es dable, ¿no? Versiones bien originales o miradas originales sobre clásicos como, por ejemplo, Chiquilín de Bachín, Libertango de Piazzolla, La Comparsita, etc. Él dice, esto no se trata de reproducción original, es mucho más que una traducción. Cuando absorbo y adapto mis influencias y cuando escribo, sigo mi propio camino y eso me permite ser yo mismo. Es un proceso del que puedo surgir algo nuevo y contemporáneo. Bueno, tengo que decir que hay algunas versiones muy logradas, otras no tanto. Es un disco ahí de un sube y baja en tanto a su calidad, pero se deja escuchar muy bien. Wolfgang Hafner, Kind of Tango, publicó ACT el 28 de febrero de este año. Thank you. Bueno, estamos en alrededor de medianoche, tratando de pasarla lindo. Yo la estoy pasando bomba, realmente disfrutando muchísimo de la música que trajimos para hoy. ¿Qué trajimos?, dijo el pescado. Bueno, lo incluyo a Javier también. ¿Por qué no? Espero que sea del agrado de todos ustedes. Esto fue lo último, la primera parte, así de la entonga, más ligada al jazz convencional, si se quiere. Ya vamos a ir levantando un poquitito el ritmo y electrificando los instrumentos. Esto fue Wolfgang Hafner, Kind of Tango, publicó ACT el 28 de febrero de este año, junto a Lars Danielsson en bajo y cello, Christopher Dell, vibráfono, Simon Oslender, piano, Vincent Peirani en acordeón, el guitarrista Olf Guaquiños, y como músicos invitados, la voz de Alma Naidu, Sebastián Sturnitsky en trompeta, Bill Evans, el saxofonista estadounidense, en dos cortes, y Lars Nilsson en trompeta en uno. Bueno, el octavo corte, Tango Córdoba, un tema original del guitarrista Olf Guaquiños. Recordemos, ¿no?, esta cosa del tango, hoy por hoy dejó de ser, así como el jazz dejó de ser una referencia directa, fronteras adentro, ¿no?, de los Estados Unidos, el tango obviamente también es una referencia innegable dentro de nuestras propias fronteras, pero ya es parte de la música del mundo, ¿no?, y del imaginario y de la creatividad de cuantos quieran beber de sus fuentes. Desde el momento en que Sigi Loch sugirió el tango para mi tercer punto de partida, estas son palabras del propio baterista, no necesité mayores convencimientos o algo así. El ritmo es la esencia del tango, además de las melodías pegadizas, que luego se pueden desarrollar, y hay tanta emoción en ello también. Algunas de las tantas cositas que dice este muchacho, que no hayan sido dichas a través de la música, ¿no?, por innumerables personajes de movimiento, que muchos de ellos asumen un estar enamorados, ¿no?, de la música de nuestro Donato Piazzolla. El primero en sugerir, ¿no?, sus ritmos desde un enfoque diferente del tango tradicional, ¿no? Se lo acusaba de asesinar al tango, ¿no? Obviamente era un paria dentro de nuestro país, pero por aquellas primeras épocas, ¿no?, cuando él decidió salirse del molde preestablecido. Recuerdo que él decía, esa cosa del guapo, ¿no?, fumando abajo el farolito, ya es cosa del pasado, lo que se viene es esto. Y pateó el tablero de una manera que volvió locos a muchísimos aquí, en el mal sentido de la palabra y en el buen sentido de la palabra, a una enorme cantidad de gente del movimiento jazzero, que lo adoptó como aquel hijo que ha estado fuera tantísimo tiempo, ¿no? Muy bien, una versión más de el tango, versión jazzera, por Wolfgang Hafner, Kind of Tango, publicó ACT el 28 de febrero de este año. Bien, esto fue, sigamos. Aquí inauguramos la segunda parte, quiero decir, con algo más movidito, por lo menos más. Empecemos despacito, ¿eh? Este disco publicado bajo el sello Logic Records el 18 de septiembre del año 2018 por el tecladista estadounidense Eric Dodge, Falling Flowers, al frente de un sexteto compuesto por Mike McHines en saxo y clarinete, Brian Dree, trombón, Abby Bornick, guitarra, Jess Murphy, bajo, Tony Mason, batería de percusión, todos absolutamente desconocidos para mí, la bella voz de su esposa, la esposa del tecladista Eric Dodge, Victoria Reed, y Scott Metzger en guitarra líder. 6 álbumes como líder de banda tiene este muchacho, pero una pila enorme de colaboraciones de los géneros que a vos se te ocurran, ¿no? Jazz, pop, rock, bluegrass, country. Ha tocado con Norah Jones, con Dizzy Chicks, ha tocado con Alison Moore, ¿qué más? Algunos de los conocidos vamos a nombrar. Alison Moore, Steven Bernstein, Billy Martin, Ness Klein, el guitarrista estadounidense, Tony Malaby, el saxofonista, Don Byron, Alison Miller, ya lo mencioné, ¿qué más? ¿Algún conocido por ahí? Ron Miles, Arlandé, el pianista, Stanton Moore, el baterista new orleanse, Don Byron, bueno, cantidad de gente que ha recibido el aporte de este fenomenal tecladista Eric Dost. Falling Flowers publicó Logic Records el 18 de septiembre del año 2018. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Estaba colgadísimo con lo que escuchamos de fondo, Marcin Wasilewski Trio. Se lo requete contra recomiendo este grupo polaco, pero qué lindo suena Marcin Wasilewski Trio. Estamos a la espera de una pronta nueva publicación para el 26 de junio próximo, del cual hemos escuchado hace apenas unos minutos el único simple publicado hasta la fecha. Bien, lo de recién, Eric Dodge, Falling Flowers, publicó Lofty Records el 18 de septiembre del año 2018. Un sexteto, los músicos mencionados hace un momentito, no los voy a volver a mencionar, no conozco a nadie. La voz de su esposa Victoria Reed, que la acompaña en los últimos años en varios de los proyectos que el pianista y compositor estadounidense lleva adelante. Mencionábamos también una cantidad enorme de colaboraciones con gente de todo tipo, musical me refiero. No le hacía asco a nada a este muchacho, que arrancó siendo miembro de un colectivo de jazz funk, el Fat Mama, hace algunos años atrás. En el 2016 se unió a la legendaria banda poliétnica de Colorado, Leftover Salmon, una banda de bluegrass, country y no sé cuántas otras cosas más. Estuvo ahí algunos añitos hasta que se marchó para unirse a la banda de Dixie Chicks a principio de este año. Pero también dentro de digamos, la faceta más yacera, es parte de las bandas que el guitarrista Charlie Hunter reúne para sus presentaciones en vivo, y ha grabado parte de sus últimos álbumes junto al guitarrista Charlie Hunter. Bueno, este fue Eric Dust. Suena lindo, ¿eh? Bien por entonces. Sigamos. Esto sí que, bueno, de antemano uno dice guitarra eléctrica, bueno, guitarra eléctrica, piano, hemos escuchado pila por aquí, pero de un guitarrista que ha hecho sus últimos trabajos discográficos con una banda de metal, está bien, no es nuevo esto. Hay esta cosa que no me puedo acordar el nombre de este muchacho, quien fue, bueno, ya me voy a fijar. El que siempre mencionamos como metalero del grupo Testament, Alex Skolnick, ahí está, Alex Skolnick, guitarrista líder del grupo de thrash metal Testament, que como tanto como Ray Sahi, de muy chiquito tocaba jazz, muy influenciado, muy cercano al jazz, en el caso de Skolnick, por el lado de su papá. En el caso de Ray Sahi, no lo tengo presente, pero se me ocurre que en casa debe haber escuchado mucha música de jazz para volcarse entre una cosa y otra, ¿no? Quizá por el lado del jazz despunta las ganas de tocar música y por el otro algo que le dé de comer, se me ocurre, ¿no? Bueno, se me ocurre, una pavada que se me ocurre, que quizá no tenga nada que ver. Quizá las dos cosas las encare con el mismo entusiasmo y tesón. Se juntó por segunda vez con el pianista Lewis Porter al frente de su cuarteto. Lewis Porter es un hombre ya con años sentado a la banca de su piano tocando jazz. Además es un prominente educador y ha escrito biografías, historias con respecto a, por ejemplo, a John Coltrane, cuya pasión por Coltrane y por McCoy Tyner los une. Ray Sahi habla en algún momento de la nota, una larga nota, para una revista, creo que la Downbeat. Él se sintió cooptado, ¿no?, por el tesón, no solamente por la música, sino por el tesón y el trabajo de Coltrane en busca de la perfección. La cosa es que este muchacho Ray Sahi, desde muy chico, cultiva su amor por la música de Coltrane, por la música de McCoy Tyner, a la par que también toca, como decíamos, ¿no?, en un grupo de metal, en dos bandas metálicas. Y en esta Transcendent, publicado por el sello Sunnyside Records el 17 de abril de este año, junto a el mencionado Lewis Porter, Brian Jones en contrabajo y el gran baterista Rudy Rothstein forjaron un disco realmente fantástico, Rise Ahi, Lewis Porter Quartet, Transcend. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, escuchábamos al guitarrista Ray Sahi y Lewis Porter Quartet, Transcendent, el disco publicado por el sello Sunnyside Records el 17 de abril de este año. Ray Sahi, guitarra; Lewis Porter, piano acústico; Fender Rhodes; Brad Jones, contrabajo; bajo eléctrico; Roy Rostein, batería. Decíamos, ¿no? Estos dos muchachos, uno, el otro una persona mayor, su amor por el jazz, por la música específicamente de Coltrane y de McCoy Tyner. En el caso de Lewis Porter, que decíamos que además un profesor, ha sido profesor y director del programa de historia del jazz de la Universidad de Rochester, Newark, y además ha escrito un libro sobre la vida de Coltrane, su vida y su música. En el caso de Sahi, decíamos, ¿no?, de muy joven ligado al jazz, a la música, específicamente de Miles, de Coltrane, durante sus años de formación en la Berklee, y no se acercó sino al jazz de forma más directa, sino hasta haber conocido a un saxofonista de jazz, Allen Lowe, mientras él trabajaba en una tienda de guitarras en la ciudad de Maine. Fue allí que se conocieron. Lowe pronto lo contactó con Porter, quien era además también muy amigo de él, y así comenzó esta larga historia, esta relación bastante, no tan, iba a decir rara, pero no lo es, ¿no? El jazz tiene esas cosas, siempre lo decimos, ¿no?, de fusionarse con todo lo que anda dando suelte por ahí. Escuchábamos hace un momentito a Wolfgang Hafner haciendo su versión de tango también. Decíamos, este muchacho actualmente guitarrista de la banda, una banda de death metal, Six Feet Under, además de liderar su propio dúo de rock experimental, Gematria, junto al guitarrista Steve Jonoszowski. ¿Qué dice? ¿Cuál es su reflexión sobre la música de Coltrane y su vida? John Coltrane es una gran influencia en mi vida, dice el guitarrista. El empuje y el espíritu de su música son siempre una fuerza en mi creatividad. Así que cuando íbamos a hacer este disco, quería afinarlo un poco más y honestamente tuve que trabajar en mi forma de tocar, desde el último disco hasta este, para conseguir los sonidos que quería. Todavía trabajo en eso, pero me acerqué un poco más con este Transcendent. Bueno, el periodista le pregunta, ¿qué hiciste para llevar tu interpretación al nivel que creías que faltaba? Y contesta, siempre estoy buscando cosas nuevas para añadirme en forma de tocar, trato de aprender algo nuevo cada día, es una gran parte de lo que soy y de cómo he hecho funcionar mi vida. Necesito practicar cada día y tratar de descubrir cosas nuevas, ¿no? Y en algún momento también de la nota hace referencia al ejemplo que le dio, digamos, la obsesión, si puede decirse, de la búsqueda del sonido perfecto por parte de John Coltrane. Bien, lindo, ¿eh? Muy, muy linda tapa también. Recordemos, nuestras tapas están siendo publicadas a medida que van sonando los temas en nuestro perfil de Facebook. Nuestro chico de tapa, el guitarrista británico Rob Laff, muchacho de 23, 24 años, jovencito, segundo álbum como líder de banda. El anterior fue Riser, publicado bajo el sello Edition Records, ambos. Este Life is the Dancer, tanto como su debut en el sello Edition Records, hablamos de Riser, en el año 2017. Este disco, Riser, produjo un revuelo fenomenal. Te digo, yo lo estuve escuchando y realmente es sorprendente la calidad de la música y el ángel que tiene este muchacho para componer e interpretar. No siempre es, hablando de guitarrista de jazz, ya lo escuchamos recién a este chico Roy. Roy, ¿cuánto era? Ay, mamita querida, déjame ver por aquí. Pilo. Ray Sahi, que seguramente despuntará su locura tocando en el grupo de death metal. Pero aquí busca o intenta la perfección, el sonido puro. él, en alguna parte de la nota que no leí, él contaba que no tiene que demostrar a nadie esta cosa de tocar notas como loco para demostrar tener una cierta capacidad o dominio del instrumento. Él dice, mi preocupación principal, y nos quedamos con Ray, con este guitarrista, mi preocupación principal es siempre tocar melodías para lograr un cierto enganche con la gente. Bueno, en el caso de Rolf Laft, hay mucho de eso también. No esperen escuchar un virtuoso de la guitarra en el sentido de 1000 notas por segundo. La melodía está presente en la música de Rolf Laft, que ha logrado llamar la atención de todo el movimiento jazzero con su debut hace apenas 2 años. Segundo álbum como líder, seguramente vendrá muchísimas sorpresas más. Esta es una de ellas, Life is the Dancer, Rolf Laft. Thank you. Rough Laugh, Life is the Dancer, publicó Edition Records el 17 de abril de este año. Rough Laugh, guitarra, Joe Wright, saxo tenor, Joe Webb, órgano Hammond y piano, Tom McGrady, contrabajo, Corey Dick, batería, músicos invitados en los dos únicos temas. El trompetista Byron Wallen, en este corte, el último, Expect the Unexpected, el último corte de 10 que tiene este fantástico disco, ¿eh? Y la cantante y vocalista Luna Cohen, también prestando su voz en dos de los temas, en este y en el segundo corte que da título al disco. Con respecto a esto, al título del álbum, él dice que esto corresponde o hace referencia a un libro, The Power of Now, de Eckhart Tolle, Life is the Dancer and You are the Dance, es decir, no vives tu vida, sino que la vida te vive a ti, explica Rob. Creo que esa idea es un sentimiento hermoso y creo que el título del álbum, Life is the Dancer, encaja con mi disco, ya que las nuevas composiciones tienen algo muy brillante, positivo y bailable. Esta calidez y energía es lo que quiero que la gente sienta cuando escuche mi música. El mensaje es esencialmente: el pasado está en tu cabeza y el presente en tus manos. Y vaya que el presente que tienen en sus propias manos el guitarrista Rough Laugh, sindicado como una de las promesas dentro del movimiento jazzero europeo. Segundo álbum como líder, decíamos, y una carrera por delante realmente muy, pero muy, muy, muy promisoria. Su álbum debut, Riser, publicado en el año 2017, fue un batacazo, realmente un impacto enorme dentro del movimiento, que consolida su prestigio y su capacidad compositiva e interpretativa y su visión musical a través de este último álbum publicado por el sello Edition Records el 17 de abril del año pasado, Life is the Dancer. Fantástico, ¿eh? Pero qué lindo, ¿eh? 23 años tiene este muchacho, jovencísimo. Seguimos con esta línea así un poquito eléctrica. Este grupo, yo lo había mencionado en nuestro blog como cierre, pero viendo que me faltaba un poquitito, la verdad que me extendí con el bla bla y hubiera sido justo este último tema como cierre de nuestro espacio, pero bueno, ya lo mencioné en el arranque, así que vamos a seguir. El grupo Gnibody publicó un EP, un stand and play, un álbum cortito en criollo, con 5 temas, todos covers de legendarias figuras de la música estadounidense. La primera vez que el grupo realiza un proyecto de este tipo, música de John Legend, quiero decir, The Band, música de Soundgarden y otros dos que desconozco, con músicos invitados como Josh Dion, Gerald Clayton, Becker Stevens, la gran vocalista Michael Mayo, entre otros. La banda, un cuarteto compuesto por legendarias figuras dentro del movimiento, todos muy jóvenes, Ben Wendell, saxo tenor. Lo de Ben Wendell como líder de sus propios proyectos fuera de este es realmente fantástico, ¿eh? Shane Ensley en trompeta, Adam Benjamin en sintetizadores y el baterista Nate Good, que además aporta su voz ahí en algunos de los cortes. Gnibody by Fire publicó Edition Records el 3 de mayo del año 2019. Thank you. Bien, lo de recién, el grupo Gnibody, By Fire, el segundo corte de 5 de este EP, publicado por el sello Edition Records el 3 de mayo del año 2019. Sick Talk, con la voz de la gran vocalista Becca Stevens. Ben Wendell, saxo tenor y efectos electrónicos. Shane Ainsley, trompeta. Adam Benjamin, piano y sintetizadores. Nate Wood, batería, bajo eléctrico y voces. Fantástico, ¿eh? Muy bien. Vamos a anunciar la despedida. Este fue agregado, porque yo le comentaba que pensé que me iba a quedar corto de música y el bla bla me jugó una mala pasada. Este disco, publicado hace muy poquitos días, el 10 de abril de este año, bajo el sello Black Lake, de un grupo que no vio nunca la luz, este álbum, hablamos de Jazz Sabbath, por allá en el año 1968, era considerado dentro de la movida del jazz británico como un grupo de vanguardia. El álbum debut, este álbum que publicado 50 años después, estaba pensado para su lanzamiento el 13 de febrero del año 1970. El día anterior, el pianista Milton Keynes fue hospitalizado por un ataque cardíaco un día antes del lanzamiento, y el sello pensó que era una mala idea lanzar un álbum con el líder del grupo hospitalizado y quizá con un riesgo de muerte. Así que quedó para cuando la cosa pase, ¿no? Bueno, la cosa pasó, pero para el otro lado, porque por entonces se estaba formando un grupo de rock, el conocidísimo Black Sabbath, que no tuvieron mejor idea que tomar parte de la cartilla de temas de Jazz Sabbath y revisionarlos en tiempo de rock. Así pasa la historia, la música del Jazz Sabbath en la música de Black Sabbath. 50 años después, las cintas que se daban por perdidas, se pensaron que se habían quemado luego de un incendio en los estudios, fueron rescatadas y publicadas hace muy poquitos días, el 10 de abril de este año, bajo el sello Black Lake. Suenan, para la época, realmente muy, pero muy, muy, muy contemporáneo, muy moderno, este Jazz Sabbath. Milton Keynes, piano; Jake Fono en contrabajo; Juan Taqué en batería. Músicos invitados, bueno, músicos adicionales, hay una pila, muchos guitarristas, dejémoslo ahí. Vamos a irnos con esto. Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy. Javier Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias.